Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos a todos. Una vez terminada la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos ponemos ya a comentar la actualidad. Y lo hacemos con una noticia que, a ver, a simple vista parece sencilla. Sí. Viene de la sección de carnaval, la firma la redacción y va sobre unos estudiantes que recaudan fondos. Pero, hay mucho más detrás. Totalmente. La base es esa, ¿no? Los alumnos de primero de bachillerato. Eso es. Necesitan dinero para su viaje de estudios a Budapest. Y, bueno, lo típico que se suele hacer en estos casos. Rifas, vender pasteles. Claro. Pero es que ellos han ido bastante más allá. Ahí está el kit de la cuestión. Han montado una barra en pleno carnaval. Que ya de por sí es una idea fantástica. Es una idea clásica, sí, pero la ejecución es lo que la hace especial. No es solo poner bebidas y ya está. Exacto, porque el artículo destaca algo que lo cambia todo. ¿El qué? Que no solo atienden la barra, es que además han creado su propia comparsa. Claro. Y para quien no conozca bien el carnaval de aquí, una comparsa es un proyecto enorme. Ya ves, no es solo un grupo de gente con un disfraz y ya. Para nada. Implica escribir letras, las famosas coplillas, con su crítica, su sátira. Componer la música, diseñar todo el vestuario, ensayar. Semanas y semanas ensayo. Es un compromiso de equipo y sobre todo creativo que es, bueno, es brutal. Entonces, si juntas las dos cosas, ves que no es una simple recaudación. No, no. Es que es una lección de gestión de proyectos en toda regla. Por un lado, la parte de negocio, la barra. Y por otro, la parte artística y de marketing, que es la comparsa. Que al final funciona como el reclamo perfecto para que la gente se acerque. Y lo que a mí me parece ya brillante, y que el artículo menciona, es que venden los libretos con sus coplillas. Eso es. Están monetizando su propio contenido. O sea, ya no es solo vender el trabajo de otros, como pueden ser las bebidas. Claro. Es crear un producto cultural suyo, empaquetarlo y venderlo. Es emprendimiento en estado puro. A mí me surge la duda del nivel de autonomía que han tenido. El texto habla de gran trabajo, organización y compañerismo. Sí. Y eso me sugiere que, aunque tuvieran apoyo, la iniciativa principal y el esfuerzo salieron de ellos. Desde luego. Esto es lo que se llama aprendizaje basado en proyectos, pero en el mundo real, con un objetivo claro. Y además demuestra una conexión muy sana de los jóvenes con las tradiciones. Totalmente. No ven el carnaval como algo que solo se mira. Exacto. Sino como una plataforma en la que ellos pueden participar, crear y, bueno, en este caso, usarla para conseguir una meta. Están reinventando la tradición para sus propios fines y eso es fantástico. Es una forma de decir, somos protagonistas de esta fiesta. Y de paso, demuestran una madurez y una organización que ya querrían muchas empresas. El artículo, de hecho, anima a todo el mundo a pasarse por la barra a colaborar. Y es que el apoyo es más que merecido. Al final, esta noticia nos deja una reflexión importante, creo yo. A ver. Que a menudo nos centramos en lo que se aprende en el aula, pero las habilidades de verdad, el trabajo en equipo, la creatividad, la gestión... Se aprenden fuera. Se aprenden fuera, en el barro, con un proyecto real, como un viaje a Budapest. Pues con esa idea nos quedamos. Y nos sumamos al mensaje de ánimo que les manda el artículo a estos campeones. Desde luego. Seguro que os irá genial. Y Budapest os espera. Así es. Y nosotros, pues nada, ya seguimos trabajando en el próximo comentario de la redacción de alhama.com. Todo, como siempre, bajo la dirección y el control técnico de Juan Cabezas, que ya nos da paso a la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.